mis amigos tú vienes a molestar. Ya me tienes cansado, mejor vete a dormir. Así tú me conociste y así voy a seguir. Me gusta la cerveza, la cumbia con sabor.